Sander Bach, el primogénito de Dexter Music, el laboratorio. Que yo tengo la onda aquí en la mano, mano. Dile al gigante que no se ponga mundano, mano. No blasfeme contra Dios si quieres irte sano. Lo que Dios hizo por mí no fue en vano. Que yo tengo la onda aquí en la mano, mano. Dile al gigante que no se ponga mundano, mano. No blasfeme contra Dios si quieres irte sano. Cuando le doy con la piedra que en la cabeza suena. Que la sangre de la cruz no fue vino de uva. Mi vida está clean, ya no hay mancha, no hay arruga. Dile a mis rivales que emprendan la fuga. El negro cristiano volvió con la onda. La tropa enemiga se va a caer redonda. Mi vida en el fango pues estaba muy honda. Pero Cristo me puso aquello corona en esta ronda. No hay que darme banda porque ya la tengo. Dios no fallará, lo digo y yo lo retengo. Me subestimaban de donde yo vengo, pero se callaron porque ya no me detengo. Give me the microphone. Llegó el hijo de Freddy en acción. Give me the microphone. Give me the microphone. Llegó Funky Tango a poner la presión. Suéltame porque que no sale el pleito. Ando con el león lobo con mi espada te afeito. Hablando lenguas en sus atrios me deleito. Las cebras no pueden forzar con los alligators. Demonios mentirosos dicen tengo ego. Porque ante su falsa humildad ya no me doblego yo. Él me vigila con una espada de fuego. Tumbando principados como juguetes de Lego. En el de Lego este mundo no me apego. De él no me despego aunque me pegue como Tego yo. Nunca le niego porque él sana hasta los ciegos. No me hables mal de Cristo porque me pongo griego. Give me the microphone, llegó el hijo de Freddy en acción. Give me the microphone, llegó Funky Tango a poner la presión. Jason.